Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Bienvenidos una vez más a este programa dedicado a la música independiente ecuatoriana. Hola amigos, yo soy Alejandra. Y hoy les tenemos un programa especial, cargado de excelente música. Para los que aún no nos conocen mucho o recién nos empiezan a escuchar, mi nombre es Cristian. Hola gente, ¿cómo están? Les habla Karina, y como dijo Cristian, hoy les tenemos música de todos los géneros, pero eso sí, de puro talento ecuatoriano. Una hora cargada de energía, para que este domingo no sea como los otros. Además, como dijo Cristian, es un programa especial, ya que el 11 de febrero hay un tremendo concierto que no te lo puedes perder, y nos pongamos a bailar, a cabecear, como te sientas mejor, pero eso sí, con toda la buena vibra. Exacto, estamos hablando del Festival de Música FUCQ, en su segunda edición, que trae un gran cartel. Un cartel conformado por bandas muy buenas de la escena local. Si decides ir, estamos seguros de que no te vas a arrepentir. Si no estabas muy seguro de asistir a este evento, el día de hoy te vamos a ayudar a decidir. Este programa vamos a tocar canciones de las bandas que se presentan en este festival, para que te decidas de una vez por todas. Así que no perdamos más tiempo y empecemos con este tremendo programa que les tenemos preparado. Bueno chicos, empecemos con una banda llamada Perimetral, una banda que poco a poco se está dando a conocer, pero que sin duda alguna tiene un gran potencial. Aquí está Mete Gol Gana de Perimetral. Están escuchando Viaje Alternativo. Vamos a bailar, vamos a gritar, aquí en la barria el mete gol gana. una banda de rock experimental, como ellos identifican con mucha fuerza y en sus canciones algunos tintes de ritmos, que al oírlos te conectas de una con las canciones y las ganas de corearlas no te faltan. Empezamos con full energía en este programa. Si se quedaron con ganas de oír a Perimetral, vayan al concierto, que acompañado de sus canciones y la buena vibra del lugar, de ley te va a enganchar. Ahora es tiempo de uno. Esta banda tiene temas que al oírlos te llevarán a un lugar de confort, donde la mezcla de sonidos, letras y también lo visual se complementan para crear una burbuja de armonía, por así decirlo, donde te pierdes completamente. Ahora suena la canción Bien, de uno. Viaje alternativo. Ya no puedo verte, estaré. ¿Qué les pareció, viajeros? Sin duda alguna, como dijimos, esta banda te tripeas y te quedas con ganas de más. Pero llegó el momento de meterle más fuerza al programa, con una banda que se está dando a conocer a grandes pasos en nuestra escena local. Obviamente estamos hablando de Lulaboom. En programas anteriores ya habíamos escuchado esta banda, pero hoy, por ser un programa especial y también a que ellos se presentan en el FUCQ, vamos a poner dos temas que tú ya conoces. Con ustedes, que suene Cristal de Lulaboom. Cristal, Nuevos Barrios Viejos, Manitos de Seda, son algunas de las canciones de su primer disco llamado El Cielo, y que es más que seguro van a estar tocando el 11 de febrero en este festival musical. A continuación, otro gran tema de Lulaboom, que se llama Nuevos Barrios Viejos. Aprovechando la luz, tremendas canciones que si no las has oído y recién estás entrando en este mundo de la música independiente ecuatoriana, este es tu momento de escucharlos un poco más. No te puedes perder este festival. Ahora sigamos con la fuerza que nos trae este programa. Pues es hora de dar paso a esta banda de metal que desde que sacaron su primer disco en el 2012 ha ido ganando fama y admiradores de todas las edades. Hablo de Trébol, ganando varios premios a nivel nacional y presentándose en festivales importantes en nuestro país. Teniendo a Zaki Kass en la batería, Steven López en la guitarra y voz y a Jordan Naranjo en el bajo y voz, se nota una química que muy pocas veces se encuentra y que da paso al metal que estamos a punto de escuchar. Y con ustedes, Vocabulario Soy de Trébol. Disfrútenla. Desatado qué chucha, puedas en mi vocabulario, eso es. Vocabulario, vocabulario, vocabulario. Vocabulario, vocabulario, vocabulario. Vocabulario, vocabulario, vocabulario. Vocabulario, vocabulario. En sus canciones se puede ver por qué han ido ganando a sus seguidores. Se nota esa energía que le meten en cada una de sus canciones, como la que estamos por escuchar, que es una de las más conocidas de esta banda. Es hora de cabecear un chance con esta canción que se llama El Trono, y es la que suena a continuación. Están escuchando Viaje Alternativo. El Trono, para mí es una tremenda canción de esta banda. Pero ya, calmémonos un chance y démosle paso a este solista ecuatoriano que ha sido reconocido, y con justa razón, en la escena musical ecuatoriana. Estoy hablando de Ricardo Pita. Artista del que seguro ya habían oído. Además, compositor de sus canciones y del tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama El Árbol y el Mar. Un árbol se plantó a la orilla de un mar a descansar. Eso con el tiempo se va hundiendo. Acá quiso hizo caminar para entender. De eso que rumoran sus raíces y ver el mar otra vez amanecer en la ciudad. Podrán volar un alma de almidón que nunca podrá llegar. Este guayaco, antes integrante de Niñosaurios, comenzó a tener éxito cuando aún estaba en la banda Niñosaurios. Decidió darse un descanso de los escenarios y así fue que Ricardo Pita aprovechó este momento para trabajar en su primer álbum, titulado Las Aventuras de Ayer, Hoy y Siempre, de donde se desprende la canción que va a sonar en este momento, llamada No Nos Quedamos Solos. ¿Cómo ha de seguir la paz? Nos tiramos piedras cada vez y al abandono. ¿Cómo ha de seguir la voz?

apuren, ya va a despegar. Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Estamos de vuelta con Viaje Alternativo y también de vuelta con las bandas estelares de este concierto que va a estar una bestia. ¿Saben de quién estamos hablando? Claro que sí, de Björn Borg. Y de la Máquina Camaleón. Claro que sí, señores. Dos tremendas bandas que se van a estar presentando en el Festival Musical FEUCQ en su segunda edición. Y para que se queden picados y asistan a sacar toda la mala vibra de la semana, vamos a comenzar con una canción de La Máquina Camaleón. Una canción un poco romanticona, pero siempre con el estilo inconfundible de La Máquina. A continuación, los beneficios de ser magnético. Escuchando Viaje Alternativo. La Máquina es una banda liderada por Felipe Lizarzaburo, o mejor conocido como El Camaleón. Se lanza a la fama con su primer disco llamado Roja, es donde se desprende la canción que acabamos de escuchar. Pero continuando con esta gran banda, a petición de un amigo, vamos con este tremendo tema de La Máquina Camaleón, llamado Motora, así que disfruten. Hoy mi corazón. Alguna un talento nato de estos señores músicos, teniendo un éxito rotundo con Roja, La Máquina alista y promociona su segundo disco llamado Amarilla, del que esperamos va a ser la sensación como su primer disco. Y claro, no podíamos dejar de poner una de las mejores canciones de La Máquina Camaleón. Hora de un pogo para acabar con esta banda. A continuación, El Inmenso. Yeah. ¡Qué bacán! No tengo dudas de que esta es mi canción favorita de estos manes. No te olvides que ellos estarán presentes en el Festival Musical FEUCQ en su segunda edición, al igual que todas las bandas que pusimos en este programa. Y como ya estamos en la recta final de este viaje, vamos con esta banda representativa de la capital. Así es, Beyond Bone, señores. Si no estabas aún muy convencido de ir a este festival, con esta banda te garantizamos que vas a pasar genial, pues la fuerza que meten a cada una de sus canciones es tan contagiosa que vas a querer cabecear apenas los oigas. Vamos a oír a los Björnborg con la canción 1980. Björnborg. Sofía Avedrabo y Toño Cepeda son las voces de Björnborg, voces ya reconocidas en la escena independiente ecuatoriana. Vamos con la última canción, y para acabar este épico programa lleno de tremendas bandas y excelente música, escucharemos Cóndor Negro de Björnborg. Thank you. El programa acaba, pero no te olvides que el sábado 11 de febrero es el FEUCQ, donde va a estar las bandas que escuchaste. Esto es una experiencia imperdible. Viaje Alternativo estará presente en ese concierto, apoyando a la música independiente de nuestro país. Así que no te lo pierdas, es el 11 de febrero, viajeros, así que pilas. Acompáñanos el siguiente domingo a las 21 horas con más de la música independiente de nuestra escena local. No te olvides de escucharnos todos los días domingos a las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en la página www.radiocce.com. O también puedes descargar la aplicación de la Casa de la Cultura en App Store y Play Store. Y no te olvides de buscarnos en Facebook, estamos como Viaje Alternativo. Mucha suerte, viajeros, nos vemos el otro programa. Una buena semana para todos, chau. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web, www.radiocce.com.